siempre es de más. Si el tiempo es una constante y si el tiempo es solo tiempo y nada más. Nadie nos quiere, ya nadie nos ve. Yo son tus ojos. Los que